Diario del Futuro. 25 minutos han pasado de la medianoche, seguimos aquí en Diario del Futuro y como todos los jueves es el turno de la columna de Mundo Villa y esta vez está con nosotros Julio Zarza, corresponsal de Mundo Villa. Bienvenido Julio, ¿cómo andás? Buenos días o buenas noches, la verdad que no, bueno. Nunca supe qué se dice después del acero. Bueno, no, ya serían buenas noches todavía, esperemos. Buenas trasnoches. Buenas trasnoches. Trasnoches, ¿no? Qué tema, ¿no? Julio, estás acá hoy para hablar un poco de la problemática del consumo de adicciones en los barrios de emergencia, ¿no es así? Sí, voy a hablar un poco de ese tema y también un poco el rol de que tiene el Estado, qué cosas se vienen haciendo también, ¿no? En materia de la problemática de adicciones del consumo y después que el narcotráfico es otra cosa, ¿no? Está bueno separar eso también. Y vos, como referente social, digamos, pues laburás en los barrios, laburás en las villas, ¿hace cuánto que estás involucrado en resolver, digamos, en intervenir territorialmente para solucionar este conflicto? En realidad, desde que me puse con un grupo a hacer algo, ¿no? Porque en realidad las adicciones tienen diferentes etapas. Por ahí uno pensaba antes que era, también ese era el pensamiento un poco, creo que del Estado, era intervenir directamente hacia el adicto, ¿no? Decir, bueno, el adicto hay que internarlo, hay que intervenirlo directamente ahí. Así que de ese sentido siempre trabajamos por ahí con algunos que tenían la problemática, sin saber por ahí estábamos haciendo prevención. Viste que la prevención ahora toma mucho más fuerza, pero ahí sabías que hacía algo de prevención, pero no sabías qué tanto estabas logrando con esa problemática, ¿no? Bien, y es una problemática que vos conocés por dentro. Contaste que habías pasado por ese problema, habías podido salir y desde ahí habías también podido dar una mano a la gente de los barrios, de las villas. Sí, por ahí también uno siempre trata, cuando tiene la experiencia, trata de compartir. O compartir esa experiencia que le hizo bien. Hay diferentes personas que vienen laburando con la problemática de diferentes miradas que le hicieron bien. Mucha gente que por ahí está en el barrio o hay gente que ha soportado. A mí me toca de haber pasado un tratamiento y también con las cosas que vengo haciendo, por ahí se me escucha un poco. También del otro lado, también en el sentido de lo que está ya armado, de lo estructuralmente, las instituciones por ahí te dan bola en ese sentido también. Por haber pasado, venir del barrio, ¿no? También tener más o menos uno de los denominadores del barrio comunes. Y bueno, ¿no? Entonces al salir y verlo como bien. ¿Y cómo se trabaja en red para combatir la problemática? Porque me imagino, por un lado están, digamos, el rol del Estado. Por otro lado, el rol de los referentes sociales y por otro lado, algo que es muy importante en los barrios de emergencias y que realmente es importantísimo por el esfuerzo y por los resultados son los curas villeros que combaten, digamos, el paco. ¿Aunan esfuerzos para que todo esto confluya y poder solucionarlo? Digamos, ¿trabajan en red? Sí, se trabaja en red. Nosotros, por ejemplo, en la 21, bueno, en la 31, en la mayoría de las villas, con los curas villeros tenemos muy buena relación, ¿no? Con este cura tercermundista que no está tan lejano de la gente y que vienen haciendo, en las villas particularmente, las iglesias hacen muchas actividades paralelas, ¿no? Trabajo con abuelos, cáritas, con adicciones, últimamente mucho con adicciones, involucrándose. Entonces, también ha tenido esa mutación y el del igual a igual con la iglesia se ha formado un buen vínculo, ¿no? Siendo la iglesia la que siempre estuvo marcando, bueno, lo religioso, lo cultural también. Tenemos un audio del padre Toto, ¿no? El padre Toto, contame un poco de bueno, en qué villa está y cómo labura desde ahí. El padre Toto está en la villa 21-24 de Barracas. Se quedó después que se fue Pepe, ¿no? Con muy buena relación con Pepe también. Pepe cada 2x3 también está en la 21. Estuvo trabajando en Constitución antes de ir a la 21, pero ya había estado en otro momento en la 21. Así que Toto también tiene su liderazgo y viene trabajando en el barrio ya con una estructura que conoce y siguiendo un camino. Así que ¿Qué es lo que lo hace diferente al padre Toto, que sea tan referente? Mirá, Pepe, Toto, Padre Charlie, la mayoría de los curas, y el cura en la Villa 31 es referente también en su villa. Lo que tiene esta nueva metodología, yo también iba a la iglesia, he ido a esa iglesia donde el cura uno siente que está distante. Total, sí. ¿No? Pero esto es diferente, ¿no? Vos lo ves un par, lo ves andando en bicicleta, hablando de fútbol, hablando de un montón de cosas, riéndote, ese acercamiento y esa lo hace muy referente a todos. Y Toto también tiene, ¿no? Ese humor, ese acercamiento de un vecino más. Un vecino más. Lo tenemos ahora a Toto, ¿no es cierto? Lo tenemos a Toto, que dio una charla en la legislatura porteña hace poco. Vamos a escucharlo entonces. Toda la información sobre la realidad en las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. Ya esto es un paso adelante, estar reunidos hoy. Estamos hablando de inclusión. Y si hablamos de inclusión es porque hay exclusión. Y lamentablemente no debería tener que darse esto. Muchos excluidos viven en las villas, donde el Estado, la escuela, la salud y la seguridad suelen tener ausencias significativas. También hace falta atender a las nuevas complejidades que aparecen en una sociedad en la cual hay un fuerte crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Hace falta abrir la mente y el corazón y animarnos de verdad a crear una nueva escuela, a crear un nuevo Estado, un nuevo sistema de salud, una nueva concepción de la seguridad. Y el pacto es la cara, una cara de la exclusión. Por eso nosotros, en el Hogar de Cristo, que es el programa para abordar el tema de las adicciones en las villas que tenemos, que hemos impulsado los curas en las villas de Buenos Aires, toma el tema de la adicción no como algo unilateral, sino teniendo en cuenta el contexto total de la vida del niño. Se ha hablado algo de eso recién, ¿no? La salud, la vivienda, el entorno, etc. Escuchamos al padre Toto, referente villero de la Villa 21. Esto es lo que él decía en la legislatura. Esto es lo que decía en la última charla que se hizo sobre accesibilidad a la justicia, accesibilidad en general. Uh-huh. Estuvo Ignacio Donel, estuvo Mónica Ruejas, estuvo el padre Toto, una referente de Madres en Lucha, ¿no? Estuvieron en la mesa y justo esto hablaba un poco Toto de tomar conciencia de qué puntos se pueden abarcar, ¿no? Dando que hay un montón de ámbitos que son por ahí el paso previo a las adicciones, ¿no? Se está viendo un poco. Por eso la importancia de la prevención. Por eso, exactamente, la prevención de diferentes ámbitos, ¿no? Hay diferentes adicciones, pero hay adicciones por ahí que son más nocivas, una te buscan evadir y otras uno busca matarse, ¿no? Entonces se está dando esa situación y me parece que va ganando terreno, ¿no? Por eso decía esto él. Hablamos del rol del Estado hace un ratito y es importante que desde la SEDRONAR, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, se estén elaborando estadísticas y protocolos concretos para conocer realmente la problemática. No solo, digamos, la prevención en el sentido de estar en el lugar, desde los cuadros o desde los referentes sociales y brindarle la atención a los chicos adictos al paco, brindarle un tratamiento con una posibilidad de reinserción social, sino también conocer la problemática para poder abarcar el conflicto de una manera más concreta, ¿no es así? Sí, mira, ahora con esta nueva gestión, justamente va a hablar también en el audio Ignacio Donel, que promovió de prevención, pues la SEDRONAR tiene varias áreas, tiene la parte de narcotráfico, tiene la parte de químicos y después tiene lo que es el área de prevención, ¿no? Pero al meter todo, por eso yo digo hay que diferenciarlo, porque por ahí parezcan pequeñas las cosas que se están haciendo, ¿no? Pero esto de la asistencia inmediata, ¿no? De que va el adicto al lugar y ese mismo día tiene la derivación, eso es re importante. Tiene un 0800 la SEDRONAR, que no está, es nuevo esto, claro, digamos, es relativamente nuevo. Tiene el 0800, están dando estas charlas y estos encuentros y abriendo la puerta a diferentes voces. Imagínate que está la Iglesia Católica, está Rock and Vida trabajando, que es más tirados a los evangelios, después están los referentes sociales, después están los profesionales, entonces se está dando esa apertura que es muy positiva. ¿A quién tenemos para escuchar ahora? Vos recién mencionabas a Ignacio Donel. A Ignacio Donel. Vamos a escuchar a Ignacio Donel, también miembro de SEDRONAR, hablando justamente un poco sobre el rol del Estado en la prevención de las adicciones en los barrios de emergencia. Toda la información sobre la realidad en las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. Me parece muy interesante hablar un poco de qué es la vulnerabilidad, que sin dudas es un tema que nos preocupa a los que estamos aquí, que tiene que ver con, especialmente con poblaciones como son las minorías sexuales, las niños, las niñas, las mujeres, los pueblos originarios y los migrantes, que son las personas que mayores necesidades tienen y muchas veces menores recursos tienen para responder a su realidad. Quisiera terminar contando algunas de las acciones que estamos llevando a cabo desde la CEDRONAR, que tiene que ver con la descentralización de las admisiones, realizar admisiones rápidas para aquellas personas que estén en situación de urgencia, lo que es programas educativos extendidos para que lleguen a todas las personas del país, lo que es el tema también de lo comunitario, desde el trabajo territorial que estamos encarando entre todos de manera muy decidida, y también mejorando la calidad de los servicios y las prestaciones a través de las auditorías y las fiscalizaciones de los centros de tratamiento, que es un tema muy importante. También estamos desarrollando un programa de capacitación para todo el país. Yo lo que quiero decir siempre cuando estamos en una reunión de esta índole es que es inspirador y que tengo la certeza de que esto se va a potenciar en la forma de redes, en la forma de sociedades como son las que vemos aquí, y que de alguna manera es un problema de todos, es un problema que el Estado tiene que actuar y tiene que tener prioridad, y de alguna manera lo solucionamos entre todos. Era Ignacio Donel, el subsecretario de Prevención, Capacitación y Asistencia de Adicciones de CEDRONAR, hablando justamente de esto del rol del Estado en no solo la prevención, para que después los chicos no terminen consumiendo paco, sino también una vez que se encuentran con un adicto, poder darle una atención concreta y a los que más necesitan una atención gratuita, porque no es fácil hoy por hoy, tengo entendido, sobre todo en Capital Federal, el acceso a una comunidad terapéutica. Hay pocos centros, cada vez hay más y se está articulando mejor, pero en un principio, lo que era por lo menos hace 5 años, 6 años, había muy pocos lugares gratuitos donde el chico o donde la persona con la problemática podía ir a atenderse, y mucho más si se trata de alguien que vive en un barrio de emergencia. Sí, por ejemplo, el Cenareso hoy por hoy ha cambiado, también está bien, ¿no? Después de tener tantas denuncias, trabaja coordinadamente muy bien con la CEDRONAR. Porque en un momento estaba el Cenareso, era, yo me acuerdo en la época de los 90, había denuncias de que a los adictos se los tenían encadenados y se les tiraba pan por abajo de una cárcel. Se mejoró eso un montón, inclusive con las casas del Paco, la Casa Flores, se está como trabajando y haciendo un montón más de cosas. Faltan un montón de cosas por hacer, pero se nota que el Estado cada vez está tomando un rol más protagónico en esta problemática. Sí, inclusive está peleando mucho por un poco lo que vos decías, ¿no? Que no te parezca que solamente en los 90, todavía hoy lo dice muy, muy seguido Ignacio Donel, que dice que sabe de comunidades, o hay informe de comunidades, que todavía hay castigo y premio, ¿no? Que viste, tratado como castigo o como un sistema militar, ¿no? Con denigración en muchos aspectos, que se ha tratado al adicto como un delincuente. Y esa capacitación de que se habla y que se está armando la capacitación en diferentes ámbitos está bueno. Es muy importante también eso, lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque se empieza a saber qué pasa con la adicción. No es solamente el adicto igual una calavera al lado y muerte y todo oscuro y todo gris. Está bien, la adicción por ahí tiene un discurso más progre. Hoy por hoy, más allá que se toma la problemática, por ejemplo, del paco y las sustancias que llevan a la muerte, muy seriamente, ¿no? Sabiendo también que hay mucha gente sensible atrás, ¿no? Pero también involucrarlas también. Creo que ese mensaje también se está dando mucho hoy por hoy. Y uno de los actores fundamentales en combatir el problema del paco, por la cotidianidad, por el día a día, porque estar cerca de los chicos que consumen paco, por estar cerca de las madres de esos chicos, por estar cerca también de la gente que le vende el paco a esos chicos, son los referentes sociales de las villas. Exactamente. Saben la problemática, conocen al pibe y muchas veces saben qué le pasó a ese pibe, saben la historia. Entonces ven esa cadena, por qué ese pibe puede estar canalizando por ahí conocen la problemática y la van encarando y saben, ¿no? Por ahí lo que necesita o el acompañamiento que debería hacer o ir al eje y debaten, ¿no? También muchos estando en el territorio que hacen este trabajo, debaten las metodologías. ¿Y viste muchos casos de amenazas de narcotraficantes a referentes sociales, a gente que ha estado trabajando en el campo en ese momento de la prevención y ha recibido amenazas a algún cura villero? ¿Es frecuente que esto suceda? Mirá, pasó con lo de Padre Pepe, pasó en la Villa 21-24 de Barracas, decía que había sido amenazado, por eso se había ido, ¿no? Puede estar esa, pero es muy... Tampoco justifico, ¿no? Se sabe, eso lo tiro arriba de la mesa. Puede haber con el narcotráfico, es toda una problemática. La problemática también se vinculó a Adán Ledesma en su momento, de Mundo Villa TV, el director, se había vinculado que le había matado un narcotraficante porque él había hablado alguna vez. Lo de Ledesma se pudo demostrar que no, en cierta forma, estaba vinculado con el consumo, ¿no? El pibe con el narcotraficante. ¿Por qué digo esto? Porque... eso marca como un temor. Puede haber algún caso como el de Pepe, pero siempre la iglesia y los trabajadores, o sea, el trabajo social en el barrio siempre se respetó, es como un código. Uh-huh. Ese no es muy como algo que se está haciendo el narcotráfico, por es un otra, lado la, el narcotráfico es otra cosa, la como... prevención por el otro. Vamos a escuchar entonces a una de las referentes sociales más importantes de las villas, de los barrios de emergencia, que es Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones en Villa Soldati, y esto es lo que decía. Toda la información sobre la realidad de las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. El trabajo de la dirigencia social, si bien somos elegidos democráticamente porque hay un proceso, hay una ley, y el trabajo que nosotros llevamos adelante es el de una vivienda y un trabajo digno. Nosotros hablamos con las madres y siempre el mensaje es que todos estamos en peligro, porque el tema de la droga no tiene límite, ni siquiera en decir porque sean pobres o porque sean ricos. La diferencia está fielmente es que en nuestros lugares, como las villas, hay la parte del desamparo y el incumplimiento de leyes desde un gobierno de la ciudad, como por ejemplo falta de los hospitales y profesionales que lleven a cabo todo esto. Escuchábamos a Mónica Ruejas, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones en Villa Soldati. A modo de reflexión y de cierre, te quería preguntar que, bueno, en todo el informe hemos escuchado a los curas villeros que conviven con la problemática, que están ahí trabajando, poniendo el pecho junto a los más humildes, a los referentes sociales, a las madres quizás que transforman su dolor en lucha para poder seguir ayudando, y al Estado, ¿no? El rol del Estado que optimiza las políticas públicas necesarias para resolver esta problemática. A modo de reflexión, y te pregunto esto, ¿qué sentís que se hizo y qué sentís que se falta por hacer para que este conflicto pueda ir solucionándose de a poco cada vez más? Sí, yo creo que el sentido de lo que falta, me parece que, por un lado, es que cada uno se involucre un poco más, ¿no? Porque es una problemática muy grande, ¿no? En el sentido de la prevención y el trabajo en las instituciones, que hoy por hoy se están debatiendo. Después, por ahí necesita más presupuesto, digo, para poder en la asistencia, ¿no? Inmediata. Pueden ser ideas que puede tener, que es debatible con un montón de cosas, pero en el sentido de más transporte, por ahí un poco más de unidad de traslado, ¿no? Le falta por ahí algunas cosas que viene teniendo con diferentes convenios. La unidad de traslado existe en el barrio, pero por ahí se está construyendo, y me parece también esto de la necesidad que puedo decir, bueno, más trabajo con las organizaciones sociales, se viene haciendo de a poquito, no se nota, me parece que se está encarando por ahí más información, ¿no? Hay que llenar de información, en ese sentido falta eso un poco, ¿no? Bien. Y más que nada que se involucre la gente a averiguar esto, porque todavía falta mucho, no se sabe muy bien qué es la adicción, no está visto ahí y falta en ese sentido. Bueno, Julio, gracias por venir, muy completo el informe. Ha sido la columna de todos los jueves de Mundo Villa. Espero que te hayas sentido bien, gracias por estar. No, gracias a ustedes siempre por este espacio que nos dan y lo importante que es difundir también lo que falta y lo que se viene haciendo, me parece que está, ¿no? Que bueno, faltaron un montón de cosas más que se hicieron en el Encuentro Nacional de Salta, uno se va olvidando, pero son tantas las cosas también en cierta forma que se vienen haciendo que están buenas. Julio Zarza, entonces, en nuestra columna semanal de Mundo Villa aquí en Diario del Futuro.